Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Apple está buscando un especialista en pantallas para que encabece la investigación en las nuevas tecnologías emergentes como las LCD de alta definición, AMOLED y pantallas flexibles. En la red se han filtrado imágenes de lo que podría ser los componentes que equipará el próximo iPad de quinta generación. Se trata de un marco frontal de iPad que se acerca al aspecto del actual iPad mini, con los laterales más delgados. Paralelamente, los analistas creen que la próxima generación del iPad empezará a producirse en verano. El iPhone 4 es el segundo teléfono más vendido en la India entre los usuarios del país gracias a un programa de intercambio. Nuestro compañero Alf, editor de FacMap.com, ha redactado un artículo muy interesante titulado «Robado a Apple por Andy Herfel». Y es que en 1980, la empresa Franklin Computer fabricó un clónico del Apple II, diseñado para utilizar el mismo software. Alf en FacMac.com te da detalles de todo lo que sucedió. Territory Mac, tu programa favorito. Electronic Arts ha informado que el lanzamiento de SimCity, el videojuego de construcción de ciudades para Mac, está prevista para el 11 de junio. Sin duda es una buena noticia y además se ha programado de forma nativa para OpenGL. Pilar Zúñiga en Twitter ha compartido con nosotros unas fotos de Instagram donde podemos ver iMacs antiguos convertidos en lámparas. Jaume Angulo presenta Territory Mac. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Paco Jarel, técnico de sonido, presentará sus composiciones de música electrónica creadas con la plataforma Mac. Miguel Ángel Ricarte, gerente de Vida Digital Mac, presentará la aplicación para Mac Medicita, un sencillo y completo administrador de citas para consulta privada. Sergi Soler, fundador de Local Network Media, presentará la aplicación gratuita para iOS Video Cumpleaños Feliz. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple Insider informa que la compañía de la manzana ha cedido la producción de su próxima generación de los chips A7, con los que equiparán los futuros dispositivos iOS, a la compañía Taiwan Semiconductor Manufacturing. Con esta maniobra, Samsung dejará de ser el principal productor de esos chips. The Wall Street Journal publica que Yahoo está negociando con Apple la posibilidad de integrar más servicios en el núcleo de iOS. 9to5Mac informa que con la beta OS X 10.8.4 en manos de los desarrolladores, muestra cómo Apple parece estar usando adaptadores Wi-Fi compatibles con el próximo estándar 802.11ac. El código localizado es de una nueva inclusión, puesto que en OS X 10.8.3 no figura. La misma fuente apunta que con mucha probabilidad los nuevos Mac incluirán nuevos chips para conexiones inalámbricas que permitirán velocidades de 1 GB por segundo. Apple retiró la app gratis de la App Store, una aplicación que usaban cerca de 12 millones de usuarios para conocer aplicaciones de pago que durante 24 horas se convierten en gratuitas o reciben un descuento por tiempo limitado. Simon Dowland ha publicado un post en el blog App Gratis donde explica que el motivo que ha llevado a App Gratis fuera de la App Store es la violación de reglas impuestas por Apple. Territory Mac, noticias. Marketing Magazine UK informa que Foster + Partners, el estudio fundado por el arquitecto Sir Norman Foster y al que Apple le ha encargado el diseño y puesta en marcha de su ambicioso segundo campus en Cupertino, también se encargará de renovar el diseño de las tiendas físicas de la compañía. Lo que asegura con Norman Foster es cemento por todos los lados en las nuevas tiendas de Apple. Más Rumors publica que Intel ha presentado la siguiente generación de su tecnología de interfaz Thunderbolt, conectividad nativa en todos los Macs. La nueva generación, con el nombre de Falcon Ridge, promete una tasa de transferencia de datos de 20 GB por segundo en ambas direcciones y en cada uno de los dos canales, el doble de lo que ofrece la generación actual. Y terminamos el repaso a la actualidad con CNET, que apunta que Apple está a punto de cerrar las negociaciones con los principales sellos discográficos con los que estaba estableciendo contactos de cara a lanzar su rumoreado servicio de radio en streaming. Y esto es todo, Jaume. Cada semana Apple te regala un tema de un artista o grupo que les gusta. Esta semana es del colectivo que opera bajo el nombre Bajo Fondo, que reúne a músicos y compositores de entre Argentina y Uruguay. mezclan influencias musicales sin respeto alguno por las líneas divisorias tradicionales. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. Comenzamos con Eli de Vizcaya. Nos ha enviado un enlace a un vídeo que presenta los productos de Apple de 30 años en 2 minutos. This is a Macintosh. It comes from a little company called Apple. Apple was started in a small town in Northern California by two friends, Steve Jobs and Steve Wozniak. Para celebrar el 37 aniversario de la fundación de Apple, Roberto de Valencia ha recordado la historia de la compañía de la manzana en el documental Welcome to Macintosh, que a través de algunos de sus desarrolladores, vendedores, ingenieros y fanáticos de la compañía de la manzana, muestran la grandeza y la innovación de sus productos. Lo puedes ver con subtítulos en español. En 1984, Apple introduced Macintosh. Y Santi de Madrid quiere compartir con nosotros un vídeo grabado por el ex luchador Justin Wren. Ahora su misión es compartir el amor de Jesús con un grupo seminómada en el Congo. En el vídeo, grabado con su iPhone, una abuela pigmea y varios miembros de la comunidad ven por primera vez su imagen reflejada en un dispositivo móvil. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web en territorymap.com, en nuestro Twitter y en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymac.com. Esta semana hemos sabido que la venta de ordenadores ha caído en el último trimestre un 13,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso engloba tanto a la plataforma Mac como a Windows. ¿Sucede porque el ordenador personal más cómodo, sencillo de usar y móvil es el iPad? Esta semana en el programa te preguntamos, ¿el iPad es el responsable del descenso de ventas de ordenadores Mac? Puedes darnos tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. ¿El iPad es el responsable del descenso de ventas de ordenadores Mac? Territory Mac, tu programa favorito. Os presento algunas de las novedades en aplicaciones y juegos gratuitos de la App Store. La aplicación gratuita de la semana es Toca Taylor, que se encuentra en la sección de educación. Con esta aplicación para iPhone y iPad podrás crear, combinar, diseñar y añadir estilo a tu propia ropa para 4 personajes diferentes. Popagraph es una aplicación de fotografía y vídeo gratuita para que puedas transformar tus fotografías y convertirlas en obras de arte. Dragon City Mobile es un juego para iPhone y iPad gratuito. Tu misión es construir un reino mágico en Dragon City. Hazte con cientos de dragones, aliméntalos y haz que suban de nivel para convertirte en un maestro dragón. Happy Geese es un juego gratuito para iPad que permite a los niños pequeños y a los niños con necesidades especiales aprender a jugar a la oca, a escaleras y a serpientes paso a paso. De manera intuitiva, padres y educadores pueden configurar partidas con los tableros incluidos y los extras adecuados para cada caso. Esta semana el top en aplicaciones gratuitas para iPhone y iPad es para City Maps to Go. Te ofrecen mapas interactivos offline, más guías de viajes de Wikipedia para todo el mundo. Incluye mapas ilimitados, no necesitas roaming de datos ni Wi-Fi. Es ideal para viajar en el extranjero o dentro de tu país. Y terminamos con la colección de juegos de carreras sensacionales para iPhone. Para disfrutar pisando a fondo el acelerador en simuladores de carreras de gran realismo. Todos estos juegos y aplicaciones los encontrarás en la App Store. Y puedes ver los enlaces en nuestra web territorymac.com, en nuestro Twitter y en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. A Paco Jarel ya le conocéis en Territory Mac. Hace unas semanas nos explicaban los secretos de los remix y de las remezclas que ha creado para el grupo de música electrónica Kill Bill Head. Paco Jarel es técnico de sonido con una larga experiencia, usuario de los productos de Apple y también compone sus propios temas musicales. Ahora vamos a conocer su trabajo como compositor y hablaremos de su pasión por la música. Conectamos con Aspontes, a Coruña. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Lo que está claro es que tus canciones transmiten tu estado de ánimo, tus sentimientos y tus vivencias. Sí, es totalmente así, ¿eh? Depende cómo esté y con las ganas que esté. Y, hombre, si no tengo muchas ganas de nada, pues normalmente no hago nada. Pero cuando hago algo, pues me dejo llevar y ya está, ¿eh? No tengo un esquema prefijado, ¿sabes? Haciendo los cambios que creo que tengo que hacer, y bueno, diferentes días, pero procuro hacerlo todo bastante... O sea, cuando empiezo una canción procuro hacerlo... Estar continuamente encima hasta que termino para no descentrarme, ¿sabes? Tus temas recorren la música electro, electrónica y experimental. ¿Qué equipos usas para componer, grabar y mezclar tus canciones? Pues mira, te diría, en hardware utilizo la MIDI Timepiece de Motu, la tarjeta de sonido es una Traveler MK3 de Motu también, y el ordenador es un iMac de 24 pulgadas, con un procesador de 2,8 GB y una RAM de 2 GB, y el teclado es un M1, que lo utilizo como M1 y como teclado maestro. Y después en software pues tengo diferentes, vamos a ver, el secuenciador es el secuenciador Logic Pro de Apple, y los sintetizadores, pues los instrumentos virtuales son de diferentes marcas, son de Native Instruments, de Spectrasonics, de Omnisphere, de Tone 2, el Rob Pappen, Camel Audio, etc. Paco, vamos a presentar tus temas a nuestros oyentes. Comenzamos por el tema titulado F.NT. Ya nos contarás a qué hace referencia a su título, pero a nuestro gusto es música electrónica avanzada, ¿eh? Nos encanta. Pues a mí esa canción, esa fue de las primeras que hice. Eso lo hice en el año 2006, a lo mejor. Y bueno, eso lo hice utilizando el Logic Pro también. En esa canción quería hacer una canción electrónica, pura y dura, de baile, ¿no? Me llevó bastante tiempo hacerla, porque tenía menos conocimientos que ahora. Y de hecho no tenía pensado ni subirla a SoundCloud ni nada. Desde mi punto de vista ahora mismo ya veo que algunas cosas las cambiaría, pero bueno, esa es la historia de esa canción. Y el título pues es un título de unos libros de sonido que estuve leyendo y tal, y aparecía un efecto NT que no tiene demasiado sentido ponerle ese título a la canción a lo mejor, pero como soy muy malo para poner títulos, pues pensé, pues esto está bien, no tiene más relación ni más complicación, ¿no? Seguimos con el tema electro Stars. En Stars yo lo que pretendía era hacer una canción pues tranquila y una cosa que pudiera escuchar de forma relajada, y quería pues eso, transmitir eso. El estado de estar tranquilo escuchando algo y sin pensar en nada. Y a poder ser solamente escuchar la canción y olvidarte de todo, ¿no? Y esa canción la empecé por la base rítmica con el bajo y la batería y un teclado, y a partir de ahí pues empecé a hacer una melodía, y luego pues bueno, se necesitaban unos cambios y estuve programando diferentes ritmos con Ultrabeat, esa hecha, y me llevó bastante tiempo, la verdad. Porque claro, como lo hago de forma intuitiva y así experimental, pues tengo que ir haciendo las cosas por tramos y por trozos, y a veces pues borrando la idea original. Pero la gracia de todo esto es que le da un aire realmente especial, ¿eh? Gracias. Yo es que claro, tampoco soy objetivo como las hago, pues tampoco soy capaz de ver otra cosa, ¿no?, desde fuera. ¿En qué te inspiras al componer tus canciones? ¿Cómo nacen? Pues depende, de formas muy diferentes. Por ejemplo, la canción de Teo, que esta canción, bueno, es mi hijo, ¿no?, que tiene 5 años. Y con esta canción estábamos en casa tocando el piano y eso. Y empecé a hacer esa melodía. Y me dice, ah, mira, papi, que esa canción me gusta mucho para mí, esa melodía. Y digo, bueno, pues no te preocupes, que haremos algo. Entonces, después acabé de decir eso y ya me estaba arrepintiendo porque digo, a ver, ¿cómo salgo de eso? Y empecé a hacer, pues eso, la melodía, tal, y con él le iba comentando. Entonces, procuré hacer una canción alegre, porque es un niño también muy alegre, muy divertido. Y entonces procuré reflejar un poco su forma de ser en esa canción, ¿no? Y todo lo que iba haciendo, pues se lo consultaba a él, si le gustaba, si no le gustaba. Él me decía sí o no, pero bueno, es un niño que tiene muy buen oído y tiene muy buena voz también. Y nada, pues me puse a trabajar en eso, estuvimos así 10 días hasta que salió la canción esta. Y esa empezó por la melodía. Escuchamos el tema Visión. Una canción electro para mentes despiertas, con esa línea de la armónica que nos da un aire realmente fresco. Sí, porque bueno, eso de verdad que no sé. Eso lo hice también así en plan, pues eso, un día que estaba muy tranquilo, era un día de verano, me acuerdo. Empecé con un ritmo, con ese ritmo que me gustaba, y a partir de ahí empecé a meter instrumentos. Y ya va, pues poca cosa lleva, la verdad. No lleva demasiados instrumentos. Pues fue una cosa que estaba probando y me gustaba. Digo, pues mira, pues esto va ahí. Tampoco sé exactamente por qué lo hice, ¿no? Más que nada creo que es por un poco porque me gusta cómo va, me gusta cómo suena y ya está. O sea, muchas veces tampoco tiene un porqué, más que es más un sentido musical y estético que otra cosa, ¿no? Estamos escuchando ahora una de tus últimas canciones, pero que aún no tiene título. Ahí, si me puedes ayudar, estaría bien. Veremos a ver qué podemos hacer. Muy bien. ¿Cómo nació esta canción? Pues haciendo pruebas en casa también. Un día por la noche estaba en casa y estuve jugando así con la melodía esta. Y eso sí que salió una cosa totalmente diferente a la idea original. Porque no iba a llevar esa base rítmica, ni ese bajo, ni nada. Pero al final tuve que sacrificar cosas que no iban bien ahí y que no supe solucionar de otra forma. Entonces tuve que cambiar la parte del bajo, la parte de la base. Y luego pues la fui desarrollando como pude, poco a poco. Paco, gracias por atendernos y presentar a nuestros oyentes tus producciones musicales. Bueno, muchas gracias a vosotros, al programa y a la gente que lo hacéis. Y un saludo para todos los oyentes. Y bueno, si queréis escuchar las canciones, pues lo pueden hacer en SoundCloud.com/Paco Jarel. Mi página web es www.pacojarel.com. Muchas gracias, un saludo. ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Pitbull y Christina Aguilera con el tema Feel This Moment se ha situado en la primera posición de la iTunes Store. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, day counting always. 305 all day. Now baby, we can parlay. Oh baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Ethan Gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh, I just wanna feel this moment. No te pierdas el vídeo de esta canción en blanco y negro dirigido por David Russo. Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac, ahora hablando de una nueva aplicación específica para ordenadores Mac, iPad y Windows destinada al sector de la medicina. Conectamos en Valencia con Miguel Ángel Ricarte, gerente de Vida Digital Mac. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes, maqueros. Hoy nos presentas Medicita en la versión 1.2 y me comentabas antes de entrar en antena que es un sencillo y completo administrador de citas para consulta privada. Cuéntanos, ¿a qué usuario va dirigido y cuál es la principal novedad? Sí, más que nada esto es para un doctor que está solo en su clínica, tiene una secretaria o como muchos son dos. Esto es el desarrollo pequeñito y la diferencia que tiene ahora mismo es que se ha adaptado totalmente a iPad. Es decir, el mismo software se puede conectar a un servidor o puede funcionar independiente, pero funciona en Windows, en Mac y en iPad. Esa es la ventaja que tiene ahora mismo. Explícanos detalles de la versión para Mac. Pues para Mac, hombre, realmente como tiene un calendario perpetuo la persona que utiliza esto, bueno, pues nada, no se puede, tiene que preocupar para nada, cada cambio de año es automático, luego tiene un borrado de facturas y se le han añadido los cursos clínicos, los historiales, aparte del historial económico y el CRM que ya tenía. O sea, lo que se ha hecho ha sido, esta es la versión 1.2 realmente, y en la cual se ha añadido, aparte de nuevos formularios, pues el tema de que funcione para iPad, que es una cosa importante. FileMaker insistía en la reunión que nos mantuvo en Madrid con nosotros en que, bueno, hoy en día el iPad en la era post-PC va a venderse muchísimo y hay que trabajar los programas para iPad. ¿Cómo es la interfaz de la versión para iPad? Pues hombre, para iPad utilizamos la interfaz Onyx de FileMaker, de las plantillas, porque tiene una profundidad en 3D en los botones, que nos ha hecho, bueno, bastante clean, y se nos ha ocurrido utilizar esta en el primer desarrollo que hemos compatibilizado para iPad. De hecho, la última versión de FileMaker ha ayudado mucho a todos los desarrolladores, ¿verdad? La última versión lo que tiene es que, fíjate, ya todos los comportamientos web van nativamente, funcionan nativamente en FileMaker, tanto en el Go para iPad como en el Mac o para Windows. Entonces detecta el rollover del ratón, que eso es bastante importante. Luego los degradados se hacen muy, muy, muy realistas, muy modernos. Y claro, y como son degradados vectoriales, no pesan nada. Eso es una gran ventaja. Y luego este software tiene una cosita que también lo hemos aprovechado este software sencillito y lo hemos transportado al inglés. Normalmente puede ser que sea al revés, ¿no? Del inglés al español, pero este lo hemos transportado al inglés y lo hemos llamado MediAgenda. MediAgenda. Medicita también ofrece fichas de pacientes, gestión de documentación, envío de mails, listados de dolencias y facturas multilínea, entre otras características. Hombre, sí, esto realmente son necesidades de varias disciplinas médicas. A ver, nos ha llamado, tenemos un psiquiatra, un psicólogo, un osteópata, y entre todos se ha hecho este compuesto, ¿no?, que lleva las necesidades básicas. Y quiero destacar que, como en todos vuestros desarrollos, en una única pantalla podemos ver toda la información. Hombre, ese estilo de navegación es estándar aquí en nuestra casa. Es que tenemos una barra superior, pues parecida a la web de Apple o la Apple Store también. Una barra superior en la cual tienes lo principal, ¿no? Y cuando hace falta un submenú, pues lo ponemos en plan columna lateral izquierda, pues igual que las aplicaciones de Apple. Si es que realmente es lo más cómodo, la manera más cómoda de trabajar. Miguel, para ejecutar Medicita necesitamos comprar una licencia de FileMaker. Necesitamos una licencia de FileMaker, bueno, necesitamos, si la tenemos va estupendo, en un Windows, en un Mac, pero nosotros también suministramos para monopuesto, para un ordenador, el ejecutable para Windows y el ejecutable para Mac. Y en iPad, la gran ventaja es que FileMaker ha apostado muy fuerte por este tema y el FileMaker Go para iPad es gratuito. Es decir, que realmente para monopuesto es gratuito. Supongo que algunos de nuestros oyentes que muestran interés por esta aplicación se estarán preguntando si pueden llevar las fichas de los pacientes, toda la gestión de citas y documentación en su iPad e incluso imprimir la factura. Sí, imprime la factura efectivamente con el documento mismo que en el ordenador de escritorio. Y sí, la gestión documental también está en el iPad, efectivamente. Ahí también puedes capturar todos los documentos y se transportan y luego pues lo puedes exportar y mandan por email desde el propio iPad cualquier documento. Es decir, gestión documental, que es pues una lista de documentos que le vas añadiendo a la base, se los va guardando el programa y los tienes disponibles, o sea, los puedes imprimir, ver en el iPad y también enviar por correo, que es interesante. El iPad que tiene además, pues que lógicamente tiene cámara, igual que los iMac, ¿no? Entonces, pues podemos capturar la fotografía del paciente si la queremos en un momento dado para reconocerlo. Una última cuestión, ¿podemos probar Medicita antes de comprarlo? Medicita está disponible para descargar una demo en nuestra propia web, pues es decir, que ellos lo pueden probar. Miguel, gracias por presentar en Territory Mac Medicita, una aplicación para Mac, iPad y Windows que permite de forma sencilla y completa administrar citas para una consulta privada. Bueno, nada, encantadísimo y nada, pues todos podéis probar Medicita en nuestra página web en vidadigitalmac.com, tiene su propia pestaña Medicita, puedes crear una demo y que va a ser limitada a 10 pacientes, pero que, bueno, es un software bastante económico, cuesta 249 euros y en algunos casos, pues simplemente por poquito más nos han pedido alguna personalización y cuesta muy poco y muy poco tiempo de hacer. Mi querido Frodo, una vez me preguntaste si te había contado todo sobre mis aventuras. Si bien puedo decirte de corazón que te conté la verdad, tal vez no te la contara toda. Bilbo Bolsón, estoy buscando a alguien para compartir una aventura. No puedo partir sin más hacia lo desconocido. Soy un bolsón. ¡Esperad! De bolsón cerrado. Bilbo, permíteme presentarte a Fili, Kili, Oin, Gloin, Dualin, Balin, Bifur, Bofur, Bobur, Dorin, Ori, Ori y a nuestro capitán, Thorin, Escudo de Roble. Más allá de las frías montañas. El film El Hobbit, un viaje inesperado, se encuentra en lo más alto del top películas en la iTunes Store. No puedo garantizar su seguridad. Entendido. Ni puedo hacerme responsable de su suerte. La aventura sigue el viaje de Bilbo Bolsón, que se embarca en la recuperación del tesoro y del reino enano de Erebor, arrebatados por el terrible dragón Smaug. ¿Tendrás alguna que otra historia que contar cuando vuelvas? ¿Y me prometéis que volveré? No. Y aunque vuelvas, jamás serás el mismo. Me llamo Bilbo Bolsón. Bolsón. ¿Qué es un Bolsón? Mi tesoro. Impossible es una de las canciones más descargadas en la iTunes Store. Es la versión de James Arthur, concursante de Factor X, interpretando el tema original de Chantel. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises will wear. I know when now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead. El videoclip de Impossible reúne imágenes de James por su paso en la novena edición del popular concurso televisivo Factor X. Sintonizas Territory Mac. ¿Cómo felicitas a tus amigos por su cumpleaños? Nuestro siguiente invitado ha ideado una nueva forma y divertida. Saludamos a Sergi Soler, fundador de Local Network Media y coautor de la aplicación gratuita Vídeos Cumpleaños Feliz. Buenas tardes, Sergi. Muy buenas tardes. Y sí, coautor y la otra parte es Xavi Vinaixa, que no es que lo haya ideado yo, esto es cosa de varias personas. Pues cuéntanos, ¿cómo nació esta idea? Básicamente porque vimos que mucha gente, pues oye, tienes que felicitar a alguien en Facebook, sabes que, no sé, te aparece, oye, es el cumpleaños de tal, y la gente pues pasa ahí y dices, felicidades, machote, no sé qué, pero al final siempre acabas diciendo lo mismo. Y pensamos en hacer una recopilación de vídeos que hablen de cumpleaños feliz, de que te canten o de que alguien diga, bueno, esto, de vídeos de cumpleaños feliz. De verdad que cada día puedes escoger uno diferente y enviárselo a cada una de las personas. Pues yo qué sé, si sale Torrente felicitándote, pues se lo puedes enviar a un chico. Tío, chaval, si es tu cumpleaños, que ya no eres un cachorrillo, te voy a cantar la canción. Cumpleaños feliz. Hostia, viva la Leti. Cumpleaños feliz. Te desea Torrente. Tía, cumpleaños. Si sale, yo qué sé, a cualquier otro, se puedes enviar a una chica. Y depende del grado de confianza que tengas con tus amigos, pues les puedes mandar o más picantes, o más fuertes, o más sencillos. Bueno, hay de todo. ¿Cómo interactuamos con la aplicación una vez la descargamos en nuestro iPhone? Pues básicamente entramos en la aplicación y ya tenemos toda la lista de vídeos que tenemos disponibles. Pero bueno, si ya los has ido viendo y tal, puedes buscarlos con el buscador, tanto por título o por personaje que aparece en el vídeo. Incluso los puedes poner en favoritos, etcétera, para pues, si los tienes ahí un poco más organizados, ¿no? A la que ves un vídeo que te gusta, le puedes dar a un botón de copiar URL y lo que lo puedes compartir, pues eso, en Facebook, Twitter, WhatsApp, en lo que tú quieras, y estás compartiendo el enlace a ese vídeo. Cuando la otra persona ve el enlace, pincha y ve ese vídeo. Es una forma muy singular y divertida de felicitar a la gente, no el típico mail, felicidades, ¿eh? Sí, al menos, mira, pues eres un poco más gracioso, si lo quieres ver así, pues mira, más original como mínimo lo serás. ¿Dónde reside la dificultad de este juego? ¿En la base de datos completa? Exacto, en buscar, en hacer la recopilación de vídeos de cumpleaños feliz y ver que no estén duplicados, etcétera, y encontrar los que realmente sean más graciosos, originales o, bueno, a los que puedan ir bien para la aplicación, ¿no? ¿Cuáles son los más utilizados? Pues hay de todo. En México está funcionando muy bien y además de los cumpleaños feliz se cantan mucho las mañanitas. Hay cantadas por no sé cuántos intérpretes diferentes, de manera que puedes escoger el que más te guste, ¿no? Sergi, muchas gracias por atendernos y por presentar en Territory Mac vídeos cumpleaños feliz. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis, felicitad a vuestros contactos de una manera original y bajad la aplicación. Ya sé cómo te voy a felicitar este año, ¿eh? Sí, bueno, a ver con cuál me sorprendes. Abrimos la agenda. Los grupos de usuarios Mac repartidos por todo el planeta organizan actividades y talleres al menos una vez al mes. En nuestra web, territorymac.com, en la sección Comunidad, encontrarás el GUM que tienes más cerca de ti. GUM Valencia se reúne cada sábado en el Macmuerzo. Puedes apuntarte en gumvalencia.org. La Asociación de Desarrolladores Enscoders organizan las Enscoders Nights, eventos semanales programados en distintas ciudades donde desarrolladores y diseñadores de iOS y de Mac se reúnen en un ambiente informal. Puedes informarte de los eventos en tu ciudad en www.nscodecenter.com. Del 17 al 20 de abril, Barcelona acogerá Sony Mac Foto y Multimedia, que presentará las novedades del mundo de la imagen y las tecnologías multimedia. Y simultáneamente, del 17 al 20 de abril, se celebrará en Barcelona Graphispack Digital, el Salón Internacional de la Industria y Comunicación Gráfica. El 18 de abril tendrá lugar la conferencia DIFUTEC, Seguridad en la Red, un nuevo futuro profesional, en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Conferencia enmarcada en las actividades programadas para el Foro de Empleo 2013. Puedes obtener más información en la web de la Universidad Politécnica de Valencia. GUM Barcelona organiza el 20 de abril un photo walk saliendo de la Plaza de España hasta Sony Mac Foto y Multimedia. Al acabar, los participantes tendrán entrada gratuita a la feria por cortesía de Casanova Foto. Puedes obtener más información en gumbcn.com. Para el 20 de abril, GUMCAM organiza el taller de SSD, impartido por Félix de la Concepción en la sede del Apple Little Museum. Puedes obtener más información en gumcam.org. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Escuchamos a Rihanna y su nuevo single titulado Stay con la colaboración de Miki Eko. Stay es un dueto íntimo y emotivo de la cantante de Barbados que ha decidido desnudarse ante la cámara en un plácido baño. El videoclip lo ha dirigido Sophie Mula. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territory Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. No faltes y corre la voz de Territory Mac. Territory Mac con Jaume Angulo. Round and around and around and around we go. Without you.